Ese es. ¿Y esta? Antonio. Ese es, ahí viene, ¿verdad? El marido de la Belina. Sí. Pues yo es que también que cuando lo conocí lo conocí mayor, ¿eh? Yo este hombre ahora, por si viviera, también tendría... Con esos pololos que lleva, pues fíjate, eso es de... Es el padre, vamos, de las guerras de Cuba. De... El padre de More, de esa otra que te decíamos. ¿Te diste cuenta el padre? Porque aquí se han caído un montón, ¿eh? Hay que, habría que meterlas todas. Nada, porque no va a adelantar nada. Cuando... El padre de él vivía en ambas aguas, pero vamos, yo es que no me acuerdo. Pues cuando fue a la mili, este hombre. Y este iría, pues eso, a Cuba, seguro, vamos.